Escúchame, bueno, ¿vos qué trajiste justamente Yo hoy? lo que traje hoy un tipo de bestias extraño de los que ha habido a lo largo de la historia, son muchos, que son aquellos, digamos, como nuestro presidente, que tienen una política de ignorancia, digamos, manifiesta, ¿no? Aquellos que atacan a los libros, aquellos que queman libros, que destruyen libros, que desfinancian la producción de libros para tener una ignorancia programada y, digamos, como todos los tiranos, gobernar a sangre y fuego. Hay un libro de Borges que se llama Otras Inquisiciones, tiene un ensayo ahí, se llama La muralla y los libros, en la que se cuenta la historia de Siwantí. Siwantí es un emperador en la China, aquel que empezó la construcción de la muralla china, pero además tenía digamos, el berretín de querer que la historia empezara con él, ¿no? Él quería ser el primer emperador cuando ya había como 2.500 años de historia. Entonces, ¿qué se le ocurrió? ¿De qué manera se puede Hijo borrar el único, pasado? un hijo Claro, único, básicamente. del imperio. Entonces, ¿de qué Claro. manera se borra el pasado? Destruyendo los libros. Entonces, con todo su ejército, empezó una política de secuestro y destrucción de libros, que obviamente no la logró por la totalidad, pero digamos, ahí es como un ejemplo histórico de alguien que voluntariamente quiere abolir la historia, abolir el pasado, destruyendo los libros. Mirá, vos sabés que yo, cuando hablabas de destrucción de libros, primero pensé que la primera destrucción masiva de libros había sido en Alejandría. Sí, pero lo que pasa es que la Biblioteca de Alejandría se quemó dos veces y no está del todo claro si los incendios en la Biblioteca de Alejandría fueron voluntarios o accidentales. En Claro. algún momento le echaron la culpa a los árabes, en Sí. otro momento le echaron en el segundo incendio a Julio César, y no está del todo claro si fue a propósito o fue sin querer, pero se perdió mucho, digamos. El Pero mayor no fue, reservorio de está bien, pero conocimiento. no fue intencional como esto No, del no, este, el emperador tipo chino que que hizo, dijo, vamos a vamos a quemarlo. quemar. El libro que de alguna manera tematiza esto es Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. No, se llama Fahrenheit 451, digamos, una traducción más o menos real del título del libro tendría que ser centígrados 232, porque en realidad Fahrenheit 451 es la temperatura a la que comienza a arder el papel, que equivale en el sistema de medición que tenemos nosotros la temperatura a 232,2 grados Celsius, grados centígrados. ¿De qué se trata esta digamos, novela distópica, digamos, que está en la misma línea que, por ejemplo, La naranja mecánica que hablábamos hace una semana? Hay un protagonista, se llama Montag, que es un bombero, que los bomberos tienen una función inversa a la que tienen en la actualidad, bueno, que sean medio raros, que es la de incendiar. O sea, los bomberos no apagan incendios, sino que secuestran y prenden fuego los libros. ¿Por qué? Porque en ese mundo está prohibido el conocimiento, está prohibido el saber. Montag conoce, tiene una vecina nueva en su barrio, Clarisa, y se enamora de ella, o sea, le empieza a llamar la atención, empieza ahí como a espiarla, a seguirla, empieza una relación, y esta chica forma parte de un libro, de un grupo clandestino, que lo que se dedica es a memorizar libros. O sea, ellos tienen un libro y dice, te toca Juan y te toca acá, memorizate los hermanos Karamazov. Ay, qué largo. Y Y si ya, te tocó. digamos, vamos Y a darle uno largo. si te toca justo la versión de Omar Lobo, no termina nunca ¡Ah! Entonces y él, por curiosidad, A mí me quedó agarra. cortito. Tengo que resentir un montón. Para que Agarra, libero el disco rígido. claro, agarra y lee un libro y la lectura de ese libro cambia su cabeza, su perspectiva, ¿no? Y te lo transforma, digamos. No les voy a cagar el libro contando cómo termina. Y después, en la historia, hubo grandes esquemas de libros, por ahí la más importante de la que tenemos recuerdo o recuerdo información incluso por la televisión, por las películas, por las series, por los libros de historia, es las grandes esquemas que hacía El el nazismo, nazismo, ¿no? claro. Digamos, las grandes. Pero que también tenían no solamente esto de quemar el libro, sino la parte visual y cinematográfica, que era juntarlo todos los libros en una plaza Claro. y quemarlos todos juntos. Vos tranquilamente podés quemar los libros y no mostrar que quemás los Claro. libros. Y de eso que decís vos, Juan, y de esta quema de libros, aprendieron muy bien, ¿no? Milico. Los muchachos de la última dictadura Claro. cívico-militar en Argentina, ¿no? En la década del 60, específicamente, digamos, un poquito después que terminado la, digamos, la dictadura de Aramburu, digamos, con el el aire intelectual que trajo el primer frondicismo, se crea, ¿no? La EUDEBA. Duró poco, digamos, la traición fue rapidísima, ¿viste? digamos, los radicales te traicionan más rápido que el Jero, ¿no? Digamos, son muy... Son radicales, ¿qué podés esperar? Bueno, pará un poquito, que hay audiencia radical. Ay. Cronenberg, que acaba de salir, como le llaman. Del grupo. Del grupo. Claro. Salió vamos a proteger los hidrocarburos. Regalemos los hidrocarburos, vamos a proteger el pueblo, regalemos el pueblo. Son así. Qué simplificación. En 1958 se crea la editorial de Buenos Aires, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. EUDEBA. Que tuvo la particularidad como proyecto editorial de ser una editorial que abarcaba todas las áreas del conocimiento, dirigida cada una de las colecciones por especialistas argentinos en esas áreas, de todas las áreas del conocimiento que se le pueda ocurrir. Estaba dirigida esa editorial por Boris Spivakov y tenían una política de poner libros baratos, de un precio muy accesible, se hacían con un papel medio cualunque, pero bueno, libros a un precio accesible para que los pudieran comprar los estudiantes. Entre 1958 y 1966, cuando es intervenida por Onganía, la editorial de Buenos Aires, EUDEBA, publicó 11 millones de ejemplares. Eso más o menos es la edición de un libro por día. ¿No? Uh-huh. Digamos, un libro por día, explico bien. Por favor. 11 millones de ejemplares de libros objeto totales, y a su vez, en esa la cantidad de días que equivale, es como si cada día editaran un libro nuevo. Esa es la magnitud del proyecto editorial de EUDEBA. Boris Spivakov se pudre de la intervención de Onganía, se va y con su grupo crea un proyecto similar, pero un poco más complejo, más amplio, que es el CEDAL, o sea, el Centro Editor de América Latina, que tiene la misma política... Le escuché, le entendí CEDAL, digo. No, no, primero era CEDAL. Se cansó de cosas. Sí, se puso una fábrica de champú. Se puso a hacer champú, digo, listo, cambió de rubro. Él decía, libros populares y de bajo costo, uh-huh, texto para la enseñanza primaria y secundaria, obras aptas para el nivel universitario, manuales técnicos, autores nacionales, españoles y latinoamericanos, literatura extranjera en buenas traducciones, literatura infantil y juvenil. Centro Editor, además que eran libros absolutamente hermosos, tenía un mecanismo de distribución, que es lo que no tenía EUDEBA. EUDEBA tenía un público más restringido que el público universitario. Y lo que hizo Boris Spivakov, hizo un acuerdo con el gremio de canillitas. Ajá. El gremio de canillitas. Entonces los libros del Centro Editor de América Latina se vendían en los kioscos. Mirá. En los kioscos de la revista. Pero a su vez, el gremio este de canillitas hizo un acuerdo con los gremios de canillitas, distribuidores de revistas de América Latina. Entonces los libros del Centro Editor se distribuyeron en toda América Latina con un agregado que fue muy pillo, Boris Spivakov. Me encanta el nombre. Es un personaje. Parece de la Revolución Rusa, ¿no? Me encanta Boris Spivakov. Un personaje lleno de tipo un loco. Pero el tipo había un impuesto a los libros. Entonces, ¿qué vendía él? Él en realidad lo que vendía, o sea, la política era un libro al mismo precio que un kilo de pan. Esa era su política. Hay que ajustar por todos lados para que el libro se lo... Y una de las cosas que él descubrió es que había ciertos impuestos a los libros. Entonces él no vendía el libro, él vendía un fascículo, una revista, y el libro iba de regalo. Entonces, de esa manera, las revistas no tenían tanto... digamos, los fascículos no eran una porquería, son unas cosas impresionantes, estudios técnicos que aún hoy son usados en las universidades, especialmente los de literatura. La colección Capítulo de la Literatura Argentina es una de las más importantes. Dura el Centro Editor de América Latina hasta que llega la dictadura, lo intervienen, lo persiguen, y llega un día nefasto, que es el 10 de mayo de 1980. 10 de mayo de 1980, por una orden judicial, el comisario Jorge Ferrarenti informó por nota, y lo leo porque es terrible: en un plazo perentorio de un mes a partir de la fecha, deberá dicha editorial proceder a la destrucción o inutilización de la bibliografía cuestionada. La bibliografía cuestionada era casi todo. Era todo. Y por toda Latinoamérica. Claro, entonces, el Centro Editor lo retira los libros. Esto lo cuentan en un libro que se llama El golpe a los libros, Gossioli e Invernisi. Entonces, el 11 de junio, un mes después de que se desorden, sí, un día nefasto. No tu cumpleaños, sino este. Qué lindo que lo recuerdes. Qué lindo que lo recuerdes. Un día nefasto, el día del nacimiento de Cintia Brenda. Agdel Vilas, Agdel Vilas, que era el, digamos, sería una especie de jefe de la subzona 1.4, porque era el tipo que mandaba en Bahía Blanca, uno de los principales actores en el operativo Independencia, ¿no? En 1975, con el, digamos, durante la democracia, uh-huh. ¿no? Ordena que sea de que de manera urgente se ataque eso. Entonces, se secuestran 24 toneladas y media de papel, que serían 24 toneladas y media de libros, 1,500,000 de ejemplares, y en un descampado de la provincia de Buenos Aires, con la presencia del el contador del Centro Editor de América Latina para que certifique que eso estaba pasando, queman una montaña gigantesca, imagínense, 1,500,000 de libros, lo ponen a arder. El 11 de junio de 1980. Sí, a las 4 de la tarde del 11 de junio de 1980, y estuvo ardiendo esa fogata de libros durante 22 horas. Y al final del informe que escriben los ¿hay documentos de eso? ¿Hay fotos? Sí, sí. En este libro que se llama Un golpe a los libros, uh-huh. de Gozziola Invernizzi, hay fotos de la montaña de libros quemados, porque en el informe final que escriben las bestias quemadoras de libros, dice, solo quedan restos que no pueden ser identificados con libros. Digamos, como diciendo, cumplimos con la orden de Agdel Vilas. ¿No? Una cosa terrible. O sea, hoy se pueden encontrar todavía ejemplares, para mí son tesoros. Quemados. Ejemplares que se salvaron, que escondió la gente, algunas librerías lo escondían en los sótanos. Yo en la librería de Santa Fe lo escondía en sus sótanos. Y yo recuerdo en viaje de compra de libros que hacíamos con mi amigo Nicolás Bonpadre, comprábamos comprábamos los libros del Centro con Editor. Con su romance. Is this love? Cuando se besaban, cuando nos besábamos en la librería de San Odio. Mentira. El amor. La librería Santa Fe. No, y en la calle también compramos los libros del Centro Editor, que son hermosos, a 50 centavos o un peso, en momentos a mediados de los 2000. Uh-huh. Y digo que hoy quizás no es está por ocurrir la Feria del Libro, los libros están más caros que nunca. Y por otro lado, además de que los libros se desregula el mercado del papel, entonces imprimir un libro es una cosa imposible, cualquier libro pedorro sale 20,000 pesos, y a su vez hay otras políticas llevadas adelante por este gobierno que no implican necesariamente la quema de libros, pero que sí implican atacar la posibilidad de la gente, por un lado, de educarse, bueno, y por otro lado, del disfrute que implica la lectura, que es, por ejemplo, de financiar las bibliotecas populares. Sí, pero esta semana anunció que no va a comprar los 14 millones de libros escolares que anualmente se le entregan a los pibes en las escuelas primarias y secundarias. Mi hijo, que va a escuela primaria, hasta acá, o sea, de primero a cuarto grado, recibió los libros que manda el Ministerio de Educación de la Nación, de lengua, de matemática, de ciencias naturales, para que las familias no incurramos en ese gasto y los pibes puedan estudiar. Bueno, este año no hay libros, no hay directamente para ningún niño de escuela pública libros que mande la nación. Pero decime una cosa, ¿qué va a preferir tu hijo? ¿Que tener un libro o subirse al F-16? Al F-16. Y además, yo voy a aprovechar, ya que a mi hijo no le van a dar libro, para ponerlo en el taller a trabajar. Claro, ¿viste? Claro. Difícil. Según dijo, ¿cómo se llama el tipo ese? Bertie Venegas Lynch. Bertie Venegas Lynch, que el por sí. Ahí el padre lo precisa laburando, claro, al pibe en el taller. Así que, ¿para qué vamos a comprar los 14 millones de libros? Digo, por lo menos los tiranos de antes ponían el cuerpo y hacían un acto físico. Ahora simplemente aprietan un botón y ya destruyen. Y te pregunto, ¿es bestia el que quema los libros como política de Estado o como política de la dictadura? ¿Y qué pasa con todo el pueblo que asiste a semejante cosa, a una sociedad que asiste a eso y no hace nada? Yo también tiene un lugar. Prefiero pelearme simplemente con el radicalismo. No, Tal vez repito, ha sido interesante tu paso. Torroba acaba de salir del grupo. Torroba salió del grupo. No, Torroba está en el campo. Sí, por eso salió. Le erró, quiso mandar un mensaje. Y se bueno, acá, pues, ahora puede ser el Colorado, el hijo. Claro, pero hubo una época en que ocupar ciertos roles... hubo un pasaje hasta, digamos, la década del 70, donde ciertos políticos, los más importantes, tenían un, digamos, un bagaje intelectual fuerte. O sea, nombramos a Frondizi, no, Perón, digamos, tipos que construían conocimiento a partir de, digamos, podéis estar de acuerdo, ¿no? Con su político, pero eran tipos intelectuales. Después fue rápidamente virando. Ya no hay políticos que escriban libros. Bueno, hay algunos que leen. Yo llegamos a un nivel donde, por ejemplo, tenemos un diputado nacional como Martín Ardoin que difícilmente haya leído un libro en su vida. Digamos, hay una degradación fuertes declaraciones. De la clase política. La boca se te haga a un lado, fuertes querido. Fuertes declaraciones. Digamos, entonces llegás... ¿Tiene el Martín Fierro de bolsillo que lo lleva a todos lados. Fuertes declaraciones. Damián, repito, la verdad que un gusto. A ver si algún día me traes una bestia, ¿cómo se llama? Un chancho de monte. La bestia pop. Alguna pomberito, algo de eso, que debe tener alguna significancia también política, la construcción de esos idearios populares. Sospecho. Bueno, que es sí. Tu trabajo traernos esas cosas, no el mío. Sí, trae otra Lo que cosa. Pasa es que, claro, si habla de eso, no puede nombrarlo a Nicolás Bompadre. Claro. Ese es el problema. ¿Cuánta maldad? Para comunicarte. ¿Cómo se iluminó la cara cuando dijiste, la librería de Santa Fe con Nicolás? En aquellos años mozos. Sí, sí. Es la envidia que siento, envidia. Que se le cae en los bolsillos. 2954-33-78-66 para comunicarte con este programa y pedirle al catálogo de bestias de Damián Repetó. Bueno, lo que tú quieras. Ah, voy a contar algo antes de que termine este bloque. Damián, discúlpame que te tome un ratito. Disculpa, yo ya cumplí con mi trabajo. Vos ya cumpliste. Quedaste ahí sentado nomás. Que gracias, Damián, dicen acá. Uh-huh. Hasta el fin. ¿Cómo? A ver, para. Hasta que alguien lo dijo. Gracias, Damián. Esto de que el diputado Martino Ardoin difícilmente haya leído un libro en su vida. Sí, yo coincido con vos. No da la impresión de que se haya encontrado. Tiene una lucha cuerpo a cuerpo con el idioma español en la que ha perdido. Bueno, otras fuertes declaraciones. Bueno, sí, sí. De las que tampoco nos pongamos a abarcar tanto porque te digo que es como un espectro grande el que está abarcando. Es como el tipo, viste, le dejas un cachito y empieza a agrandar, agrandar y después ya derrapa. Y bueno, hay todo trosco erótico. Son 10 minutos, 15 de aire, hay que aprovechar para atacar. Todo termina en la banquina. Sí, sí, termina sí, en la sí. banquina, era un glory hole, esas cosas raras que están ahora de moda. O no sé si son de ahora. ¿Has escuchado eso? ¿El qué? Bueno, no, después hablamos de eso porque fue noticia esta semana. No. Una buena noticia es si nos está escuchando Daniel Pincén del Museo de Arte de Ciencias Naturales. Sí. Le agradecemos. ¿Qué tiene que ver con esto? A mí me está asustando todo esto. ¿Qué tiene que ver? El catálogo de bestias. No, claro, no tiene nada que ver con el catálogo de bestias. Estoy utilizando el tiempo. A Daniel Pincén yo le hinché mucho las pelotas. Entre otros. Agarrá la lista. La lista que apareció. Yo soy una bestia hecha pelota, ¿viste? Con que no puede ser que no abran. Tenemos que hacer un programa ahí. Sí, claro. Catálogo de bestias ahí. Que no abran el museo para que con mejor rango horario, para que podamos ir con nuestros hijos, que yo. Y ahí me mandó que efectivamente ahora tenemos más horarios del museo. Más vale que vaya, te dice. Lunes a viernes de 8 a 13, como siempre. Sí. Luego de 14 a 19. Mirá, paran para comer nomás. Claro. Paran para un refrigerio y siguen ahí en el museo. Y luego sábado y domingo, que ese es el que yo estaba reclamando, de 17:30 a 19:30. Mirá. Bueno, ¿viste? Lo que hinchar las pelotas sirve. Bueno, entonces tenemos la posibilidad de algún día hacer un programa directamente del museo. Claro, nos encantaría hacer un programa allá. Bueno, hacer un, me encantaría el hacer un streaming con todas las bestias atrás. Podemos, Bueno, perdón. Qué gran productor sería, Juan. Qué gran productor, Vendo mis ideas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué trajiste? ¿La elegiste vos? Se la elegí yo. Uy, Dios, cómo me trabuqué. Sí, pará. Nos mandan mensajitos privados. Muy buena la nota con Manuel. Ah, bueno, seguimos tomándole tiempo. Sí. Nadie te felicitó. Nadie está hablando de vos. Están hablando de la nota anterior. Me gusta que en el bloque de Damián la gente celebre la nota anterior. Sí. Bueno, es el delay. delay que hay con los mensajes. Claro, justamente. El chasqui camina lento. No es que la gente... No es que vos no seas importante, no. No, porque él tiene su grupo de Además, de fans. Los podcasts del y señor. Y los podcasts y todas esas cosas que son muy escuchadas. El más visto, el más escuchado. Escúchame, no, ahí sí, aprovechá tu momento. Te doy un minuto para invitar a la marcha del 23. Bueno. Dale. El 23... Desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa, EADU, y con toda la comunidad universitaria de la ULPAN, estamos plegándonos, ¿no?, a la movida nacional, la Marcha Federal Nacional, en defensa de la universidad pública, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, todos esos adjetivos tan hermosos que tiene la universidad y que Milei busca destruir. En el caso de Santa Rosa, las actividades comienzan a las 3 de la tarde. Hay una radio abierta que van a llevar adelante la gente, los estudiantes y docentes de comunicación social de la universidad, y a partir de las 4 y monedas empieza un festival cultural en el que va a haber un montón de músicos, músiques pampeanes, hasta la previa, hasta las 6:30, que va a ser el momento de la marcha y que esperamos sea multimultitudinaria. Va a estar Juan Ignacio de Piando también. Sí, a Cronenberg le gusta esto, dice. ¿Cómo le gusta esto? Porque los radicales se creen que son los dueños de la universidad. Ahora que estoy estudiando alemán. ¿Estás estudiando alemán? Sé que se dice Cronenberg. Así se dice. Cronenberg. Bueno, está bien. El apellido. Estoy tan sorpresa como vos, pero fuertes declaraciones. Pero el tipo es un profesor de literatura. Yo no le voy a andar diciendo. ¿Cuántos títulos que te estoy tirando? Claro. Ahora que estudia alemán, claro. Puede traernos. Claro. No es el instrumento, señor. No es el instrumento, sino la forma de decir su apellido. Exacto, es una pronunciación correcta. Ya, encima, su amante, el amante del trosco erótico, ya nos manda trabajo. Dice: vendan que está para descargar Otros Egos. Otros Egos es el libro compendio que llevaron adelante de Repeto, Bompadre, con todo lo que se publicó o la mayoría de lo que se publicó en aquella revista Alter Ego. Está subido el libro Otros Egos, que fue editado por la editorial de la provincia de La Pampa. La Pampa Edita. Y ya está subido completito para descargar en nuestra página web, Radio Kermés. ¿Cómo es el título? RadioKermés.com. No, el título de la nota donde está para descargar. Alter Ego, la revista que no fue. Bueno, 20 años la revista que no fue. Alter Ego, 20 años la revista que no fue. Ahí descargás el libro, te encontrás con textos de Patti Redondo, con un texto de El Negro Nocetti sobre erotismo. Diferencia entre erotismo y pornografía. Diferencia entre erotismo y pornografía y otras tantitas cosas más.